Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches, ¿cómo buenas les va? Acá, muy bien. ¿Cómo andamos? En una tarde de otoño perfecta. ¿Tarde? Acá, ¿ya es noche? Sí, noche, sí, es cierto, son las 8 y 5, 6 claro, de la noche. Claro, pero ahora oscurece. Ya no. Oscuro completo. Se acabó la tarde para el Piedra Libre. Así es. Estamos de noche, casi de madrugada. De las manos de Liana, vamos a llegar hasta las 22 horas. Buenas noches, Liana. Saluda con la mano, mientras atentamente... Ahí está, muy bien. Bueno, tenemos un programa que en principio pensé que podía ser musical. No lo va a ser. No. Quédese tranquilo, no vamos a cantar nosotros, ni es un compendio de música. No, tampoco. Para nada. Pero es porque es 440, claro. La 440, no, todo eso que es, ahí está el diapasón en el medio. Uh-huh. Me puse a mirar un poco y, ¿sabés qué? Hay una cosa muy, es medio extraña. Es decir, para mí, ¿no? Digamos que la 440 es el sonido que produce una vibración a 440 hercios y a 20 grados centígrados. O sea que, ya sabes, Hernán, que estás allá mirando, si vas a templar la viola o algo por el estilo, tenés que poner primero el termostato a 20 grados. Nunca vi hacer eso. Es decir, tengo muchísimas amigas y amigos que tocan la viola. Yo tampoco, la verdad que nunca no. Nunca lo vi con no un sé, termostato. Vamos a preguntarle a algún especialista en el tema a ver qué nos dice. Bueno, por ahí tenemos suerte y podemos preguntarle antes de que termine el programa. Me agregan acá que el polémico 440, no sé si será por esta intervención de 1936 de Goebbels, que está ahí metida en el medio como una oscura sombra sobre el 440, uh-huh. Que no sé muy bien en qué consiste, uh-huh. Pero bueno, tiene toda una leyenda alrededor también. Uh-huh. Bueno. Este es el 440, pero de El Piedra Libre. El Piedra Libre, exactamente. Sí, como siempre acá en la colectiva, todos los viernes de 20 a 22. Uh-huh. Así es. Bueno, ¿algo más me tiene que contar o le digo lo que hay en el programa? No, si quiere dígame lo que hay en el programa. Bueno, le digo. El programa, hoy vuelve la columna de Alejandro Cabrera Britos, jamaicaderos, ahí con esa columna sobre derechos humanos y trabajo. Así es. Así que bueno, contento de volver, si bien él también se tomó las vacaciones junto con nosotros, ya es el retorno de esta nueva columna de jamaicaderos. Después vamos a pasar una entrevista que hicimos este martes. Al Cira Daroqui. Así es, el Cira Daroqui es directora, socióloga, ¿no? Uh-huh. Ya lo sabemos, directora del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la UBA, uh-huh. E investigadora del Observatorio de Prisiones de la Procuración Penitenciaria Nacional. Uh-huh. La entrevista la hicimos el martes, en Enredando las Mañanas, pero y ha tenido digamos una repercusión y ha agitado con muchas polémicas, exactamente, sí. Así que por lo menos un par de cosas que vamos a ir marcando junto con esta entrevista. Exacto. Después con una uruguaya que vamos a Chile. Hablamos con ella. Qué que cosa, Chile, usted tiene que tener el Uruguay acá presente siempre, pero bueno, es serio, no vamos a jorobar no, con este tema. No, porque el lunes pasado comenzaron una huelga de hambre, aproximadamente 1.500 presos y presas políticas y políticos palestinos, uh-huh. en Israel. De eso trata la conversación con María Landi, justamente, que es, uh-huh. una militante por los derechos palestinos. Uh-huh. El martes se expidió el Tribunal de la Haya con respecto al tema de Monsanto, uh-huh. Lo que significa el Monsanto, lo marcábamos el otro día también, el ecocidio, los crímenes de guerra, por la alimentación, lo que hicieron con la alimentación, con los suelos, en fin, con todo. Bueno, intentaremos por lo menos lo vamos a dividir en partes. Sí, 2 horas y pico. Claro, dos ¿no? horas y pico, pero tiene 6 preguntas a las cuales ellos se basaron para generar esta cosa que es algo que, digamos, no es que esto que haya en ellos es así. Digamos, si bien declararon culpable a Monsanto, no con eso Monsanto se salva, porque para eso necesitamos mucho más todavía. Absolutamente. Pero siempre se sabe que lo que la Haya dictamina de alguna manera en sus investigaciones tiene una repercusión bastante importante. Sí, por más que haya sido un tribunal popular. Un tribunal popular, exactamente. Así que bueno, vamos a tener un poquito de... Un pasito hacia poder meter el ecocidio, así como uno de los crímenes que pueda tratar el Tribunal de la Haya. ¿Qué pasa con las publicidades? ¿Qué nos veremos dimos... hoy si tenemos una mejor suerte que el viernes pasado con Gabriela Barcaglioni, que tuvo un inconveniente un poco relacionado con el día. tan particular, ¿no? Que era feriado el viernes pasado. Claro. También vamos a acercarnos con la problemática del Colegio Mariano Acosta. Vamos a hablar con Male, que ya estuvo ahí con esta situación que tuvieron con la policía. Y con entró un policía armado al colegio. No, entraron varios. Vamos a hablar porque cada uno dice una cosa y dice otra. Era una clase abierta dentro de la escuela donde no se iba a salir ni nada. Pero no era una clase abierta para policías armados. No era. No, por ahí le sirve, qué sé yo, por ahí aprende. Sí, bueno, ella nos va a contar un poquitito lo que sucedió en el Mariano Acosta. Muy bien. Pero vamos a arrancar ya directamente en este qué momento. Vamos a hacer la presentación de algo que trabajó muy, muy bueno. Le quedó a Pablo Brambilla, lo puso en el aire el pasado martes. Y tenemos allí la presentación de esto. Nosotros le agarramos el trabajo de Brambilla y le hicimos un trabajo. Querían joda, no va a tener joda, ¿eh? Eso. Ahí. Eso. Lo agarramos el trabajo de Brambilla y le hicimos cualquier cosa, digamos. ¿Cualquier porque cosa? Nosotros estamos presentando hoy, a partir de esto, los Corona, Macri, Peña y Duhamne, un trío un poquitito obsceno, pero ineficaz. Buenos días, porque a mí todavía no me dieron de almorzar, así que buenos días. Lo que la inflación no bajaba, ya no es un tema la inflación. No, convencidos que vamos por el buen camino en derrotar la inflación. No te creo nada, no te creo nada, no te creo nada, no te creo más. Nosotros creemos que en el camino de descenso la inflación está garantizado. Estamos seguros que eso va a ser así, como fue el año pasado. Nicolás Duhamne, bienvenido, ministro. Político de cuatro caras, muy hábil para parlotear. Bueno, la recesión ha terminado. Acá no hacen falta palabras ni buenas campañas, acá falta el pan. No, la recesión ha terminado. Nada. Tu risa es más falsa que ropa de marca comprada en Taiwán. Dijimos que en el segundo semestre iba a bajar drásticamente la inflación y eso se va a cumplir. Nada, no te creo nada. Ya no es un tema la inflación. La recesión ha terminado. No, me parece justo que digan tantos errores. O sea, son 4 o 5 errores dentro de miles de decisiones. Mañana te pago. Estoy convencido que vamos por el buen camino en derrotar la inflación. Bueno, la recesión ha terminado. Lo que la inflación no bajaba. Ya no es un tema la inflación. Son 4 o 5 errores dentro de miles de decisiones. No te creo más, no te creo. Estamos dando esos pequeños pasos en la dirección correcta, y eso es lo importante. No te creo más. Amène-moi autre chose que la fadeur ambiante, que la tiédeur récurrente et la mollesse répugnante. Donne-moi autre chose que les versions officielles. Abrace mon gringo, vas-y change ton logiciel.